Cafetera FM se complace en presentar al grupo de teatro El Bermejo en la serie radiofónica 500 Engaños, otra cara de la historia, escrita por Ignacio y María López Vigil, que está basada en el emblemático libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Consta de 20 capítulos y hace un recorrido histórico desde la invasión de América por los españoles y portugueses hasta el nuevo imperio impuesto por los Estados Unidos. Este grupo está compuesto por vecinos de la zona y está abierto a todo aquel que quiera participar. Estos indios perezosos no tienen alma. Crónica de un encuentro de culturas. Que sí, hombre, que sí. Lo que había en América cuando llegamos los españoles era un atraso. Eso. Cuatro indios con plumas en el trasero, brincando por los árboles y comiendo mangos. Trabajar, lo que se dice trabajar, no sabían. Tuvimos que enseñarles, tuvimos que traerles las semillas, los azadones. Hasta la ropa tuvimos que traerles, porque lo de ellos era andar en cueros. ¡Hala, haraganeando sin hacer nada! ¿Pero qué se habrá creído el españolito este? Viene aquí a ofender. ¿Usted oyó eso de los indios con plumas en el trasero? Pero algo de razón tiene, señora. La verdad es que cuando los españoles llegaron a América, aquí había muy poca cosa. Si no hubiera sido por ellos, ¿en qué ignorancia estaríamos todavía? ...70 millones de indígenas vivían en América cuando aparecieron en el horizonte los españoles y los portugueses. Una población 10 veces mayor que la de España y Portugal en aquel tiempo. A la llegada de los conquistadores, estaba en su esplendor el gran imperio Inca, que abarcaba el continente de una punta a otra punta de los Andes. Los incas habían alcanzado una sorprendente organización social y técnicas muy avanzadas en ingeniería, agricultura y medicina. Tenochtitlán, la hermosa capital de los aztecas en el corazón de México, asombró a los españoles. Sus amplias avenidas estaban mejor trazadas que las de Roma y sus pirámides eran más perfectas que las de Egipto. En Centroamérica se encontraron los recién llegados con la antigua civilización de los mayas, grandes astrónomos y sabios matemáticos. No, América no era un continente vacío y atrasado. Llevaban siglos tejiendo su propia historia. Pero entonces, ¿de dónde sacó el español ese lo de cuatro indios brutos, eh? Eso no es nuevo, señora. Durante la colonia española ya se decían esas cosas, y peores. Y las decían gente muy famosa, gente muy culta. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió libros y libros sobre América, decía: los indios son gentes ociosas y viciosas de poco trabajo. Muchos de ellos se matan por pasatiempo con veneno y lo hacen solo por no trabajar. Son tan salvajes que piensan que todo es común. Voltaire, el famoso filósofo francés, hablaba así: los indios son perezosos, estúpidos, son hombres inferiores. El teólogo español Tomás Urtiz escribía: los indios no se diferencian en nada de los animales, vegetales y minerales. Por su propia naturaleza, son esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales. Y Fray Corneille de Pau, religioso alemán: no tienen alma, son solo bestias degeneradas y flojas. Y además, las mujeres son tan feas que se confunden con los varones. Pues más feo sería ese cura desgraciado. No se altere, señora, que el cura no dijo eso por usted. A mí qué me importa, ¿por quién lo dijo? Habráse visto. Lo más curioso de este asunto es que insultaban a los indios, pero no podían vivir sin ellos. Los necesitaban. Los indios haraganes, como ellos decían, eran los que trabajaban en las plantaciones y en las minas. Y claro, lo que pasa siempre. Tenían que decir que eran animales para ponerlos a trabajar como animales. Por lo que oigo, se difama. A ver. ¿Por qué usted no menciona también lo bueno, eh? ¿Eh? ¿Por qué, eh? Hable de las leyes de Indias, que fueron un modelo de humanismo, de respeto. Me han dicho que a la reina Isabel, que escribió esas leyes, le van a hacer santa un día de estos en Roma. Las leyes. Sí, las leyes. Ay, las leyes. Pero no pasaban del papel. Los mismos españoles que vivieron en América se inventaron un refrán: las leyes se acatan, pero no se cumplen. Lo de siempre, que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Pues a pesar de todo, yo soy de la teoría que la colonia española fue mejor que la inglesa. Se dio, como diríamos, un encuentro de culturas. Eso, ahí está. Los españoles, por ejemplo, mezclaron su sangre con la nuestra. Y eso fue lo importante en esta situación, porque... Bueno, violando indias cualquiera se mezcla. Pero señora, usted todo lo ve negro, ¡qué cosa! Sí, ahora se está hablando de encuentro de cultura. Pero la verdad es que España nunca quiso encontrarse con la cultura del indio. Lo que quiso fue aprovecharse del trabajo de los indios. Se calcula que cuando los conquistadores llegaron a América vivían en nuestro continente 70 millones de indios. Después de siglo y medio de colonia, la población indígena se había reducido a solo 3 millones y medio. ¿Cuánto ha dicho? Que de 70 millones solo quedaron 3. Bueno. Eso es una opinión. Unos dirán una cosa y otros otra. Y usted es el que anda hablando de encuentro de culturas. Sí, yo soy, ¿qué? Vaya encuentro. Diga mejor, un encontronazo. No, pero ya está bien, señora. Mire, no hable así de los españoles ni de la madre patria. Madre patria. Sí, madre si así patria. Es la madre, mejor ser huérfano. Pero todo está mal. Mire, yo no creo nada de eso. Esto me huele a leyenda negra. ¡Eso hay que probarlo! Habrá que probarlo, entonces. Queda abierta la sesión. La acusación es bien clara, señores. Más de 65 millones de indígenas perdieron su vida de una u otra manera durante los primeros 150 años de colonia. ¿Quién es el culpable de este crimen? De 65 millones de crímenes. Alguien tiene que serlo, porque estos indios no murieron de viejos ni en la cama. ¿Quién es el responsable entonces? Vamos a averiguarlo. Vamos a ir llamando desde el más alto hasta el más bajo. Que se presente Felipe III, rey de España. Aquí estoy, señor mío. ¿Para qué se me solicita? Majestad, usted gobernó durante más de 20 de esos 150 años de colonia española, ¿no es cierto? Es cierto. Fui rey desde 1598 hasta 1621. Durante esos años me tocó la ardua labor de gobernar a medio mundo, a España y a América. Y su majestad es católico, ¿verdad? Sobra la pregunta, señor mío, sobra la pregunta. Los reyes de España siempre hemos sido católicos, apostólicos y romanos. ¿Y cómo es posible entonces que usted, siendo un rey católico, permitiera tantos crímenes y abusos contra los indios? Ya sabía por dónde iba a salir usted. Ahora es muy fácil hablar. A ustedes, los que se las dan de progresistas, me gustaría haberlos visto en mi lugar gobernando un imperio enorme y sin teléfonos, ni aviones, ni los adelantos que hay ahora. Buena voluntad no me faltaba, se lo aseguro. Pero no era tarea fácil gobernar América desde un palacio en España. Pero usted sabía lo que estaba pasando con los indios en América. Y a ver, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿A qué se refiere? Durante mi reinado, América estuvo en paz. ¿Y estaban en paz también los indios que eran arrancados de sus comunidades para trabajar en las minas? Vamos, arrancados, no exageremos. Usted dice arrancados de sus comunidades, más yo digo organizados para un trabajo productivo. Pues yo digo arrancados, sí, arrancados a la fuerza, asesinados. En la mina de Potosí, de 100 indios que iban, 70 no volvían nunca. En la mina de mercurio de Huancavelica, los gases venenosos mataban a los indios en 4 años de trabajo. ¿Qué le parece? Lo admito, hubo algunos excesos. ¿Dónde no los hay? Precisamente al conocer esos abusos, de mi puño y letra envié una carta pública prohibiendo el trabajo forzado en las minas. No me diga. No lo cree, ¿verdad? Pues vaya, vaya y busque la carta. Está fechada en el año 1601. ¿Con eso me quiere decir que usted no tiene la culpa de nada, verdad? Con eso quiero decirle que yo no podía hacer más. Esas normas humanitarias las envié a los corregidores en América. Ahora, si ellos no cumplían con su deber, bueno, ya no es culpa mía. Pregúntele a los corregidores. Entonces que se presente el corregidor. Sí, señor. ¿Qué necesita? Usted recibió las cartas del rey con normas humanitarias. ¿Cuáles? ¿Las públicas o las secretas? ¿Cómo dice? Porque las secretas decían cosas distintas. A ver, ¿qué decían? Decían que el trabajo forzado debe continuar igual en caso de que estas medidas hagan flaquear la producción. Así hacían siempre. Borraban con una mano lo que escribían con la otra. Claro, porque ellos embolsaban el 20% de los metales y era mucha plata. Ajá, ya veo entonces. Ustedes, los corregidores, no tenían la culpa de lo que ocurría con los indios. Nosotros estábamos al servicio del rey. Controlábamos la producción, el pago de impuestos. Supervisábamos a los encomenderos, pues hombre. Señor encomendero, el rey ha dicho que es inocente. El corregidor que no tiene la culpa. Claro, porque el corregidor no ha dicho cuántos sobresueldos tenían y a qué bolsillos iban a parar los tributos de los indios, si ellos eran los que sacaban la tajada más gorda. ¿Y ustedes no tenían tierras? ¿Qué beneficios sacaban? Bueno, verá, cuando nosotros llegamos a América, tomamos posesión de las tierras, las conquistamos. Pero estas tierras ya tenían dueño, eran de los indios. Bueno, esas son cosas de la guerra. La guerra que trajeron ustedes. Bueno, sigamos. Les quitaban las tierras. ¿Y entonces dónde iban los indios? Bueno, pues una parte la repartían con nosotros, otros a trabajar en las minas, otros a trabajar la tierra. ¿A trabajar gratis? Naturalmente. Naturalmente esclavos, tierra robada y mano de obra esclava. No hay por qué llamarlos esclavos. Eran, ¿cómo decir? Súbditos del rey de España. O sea, les robaban la tierra y los esclavizaban. Le repito, mi querido señor, que eran súbditos de la corona. Bueno, y después de todo, no, yo no inventé esto. Era voluntad de Dios. Por lo menos, así decían los curas. Pregúntele mejor a ellos. Usted es sacerdote. ¿Y qué voy a hacer si no, ¿No ve la cruz? ¡No ve la sotana! ¿Usted, padre, ha oído lo que ha dicho el rey? Por supuesto. El corregidor, el encomendero. ¿Usted conocía esos abusos? ¿Por qué no dijo nada? Mire usted. En mi calidad de ministro de Dios, yo reflexioné mucho sobre la situación de América y de los indios. Aquí se está hablando de culpas, pero el asunto principal es muy otro. Es muy otro el meollo de la cuestión. ¿Y a su juicio, cuál es ese meollo, padre? Le extrañará lo que voy a decirle. Pero yo y otros teólogos de renombre llegamos a la conclusión de que los indios son seres inferiores, criaturas irracionales. ¿Usted opina así? Opinaba y sigo opinando. Mire, señor, seamos sinceros. Los españoles hicieron sus cosas, no lo niego. Pecaron, no lo niego. Pero se arrepentían de sus pecados. Todos somos pecadores. Y es propio de una criatura racional el pecar y el arrepentirse. ¿Y los indios? Esos no se corregían nunca. Volvían a sus vicios, peor que animales. ¿Por qué usted a un perrito lo va educando y algo aprende? Pero al indio no. Por las buenas, no. Por las malas, tampoco. Pero padre... No, déjeme hablar que le estoy explicando. Mírelos, mire a los indios todavía hoy como andan, igual que hace 500 años. A ver, dígame, ¿qué indio no se emborracha, En mi tiempo era igual, salían de la mina y ya estaban bebiendo, tomando aguardiente hasta rodar por el suelo. Pero padre... Pero cállese, hombre, déjeme explicarle. Mírele la cara a los indios, mascando hojas de coca día y noche, babeando esa baba verde de la coca. Otra cosa no saben hacer, emborracharse y drogarse. Y por eso usted escribió que eran menos que animales. Por eso y mucho más. Usted no vio nada. Aquí abundaban los pecados de la carne. Un hombre con tres mujeres. Una mujer con tres hombres. ¡Ja! Todo revuelto. Todos con todos. Y lo hacían al aire libre como lo más natural del mundo. ¡Ja! Yo estoy convencido que por toda esa indecencia es que se morían tantísimos. Se contagiaban unos a otros. Mire, creo que la viruela y el tifus lo trajeron los españoles, padre. Yo no sé quién trajo a quién. Yo lo único que sé que las indias le pegaban la sífilis a los capataces españoles. ¿Eran también las indias las que violaban a los capataces? No tanto, hombre, pero si ellas andaban medio desnudas, ¿quién provocaba a quién, Dígame, si usted va en cueros por la calle y le pasa algo, aténgase a las consecuencias. Mire, es suficiente, padre. Mejor dejemos de hablar, mejor. Que pase el último testigo, el señor capataz. Usted fue capataz de indios. Sí, señor, la última rueda de la carreta. Dígame, ¿y en qué consistía su trabajo? Pues hombre, mi trabajo era andar arreando indios para la mina. No paren la producción, no se puede parar la producción. Esos jodidos indios, para colmo, se morían demasiado pronto. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a buscar más indios, a reclutarlos en las aldeas. Los amos obligaban. Y ponte a corretear no sé cuántas millas para atraparlos. ¿Y si los indios se resistían? Sí se resistían. Les regalábamos aguardiente, pues los emborrachábamos. Cuando abrían el ojo, ya estaban dentro trabajando en la mina. Dígame, el padre habló de los vicios de los indios, que él hizo unos estudios y... El fraile ese es un mentiroso. El alcoholismo lo metimos nosotros. Aquí en América no había eso. Lo mismo con la coca. Los indios... La usaban en sus fiestas, sí, pero ¿quién se las empezó a vender a puñados? Nosotros. Mascando esa porquería, resistían más en el trabajo y comían mucho menos. Pero el padre dijo que los indios... Lo que no dijo ese padrecito es que ellos, los curas, sacaban el 10% del precio de la coca. Ajá, así es que los curas estaban en el narcotráfico de entonces. Sí, señor, desde el obispo hasta el monaguillo. Todos se zampaban sus buenos diezmos con la coca. En el púlpito a criticarla y en la sacristía a cobrarla. Por lo que veo, todos hacían buen negocio en América. Pues a mí, ¿qué me dice usted? El rey mandaba, el corregidor mandaba, el cura bendecía, los capataces cumplíamos órdenes. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Claro. Usted tampoco tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. O sea, que hay 65 millones de asesinados y no aparece ningún asesino. La colonia española tuvo más mano de obra gratis, más fuerza de trabajo esclava que en ningún otro imperio en la historia del mundo. Así amasaron enormes beneficios. Pero el costo de esos beneficios fueron 65 millones de seres humanos con alma, con corazón. 65 millones en 150 años. 500.000 víctimas en cada año de encuentro cultural. Más de 1.000 muertos por día. Un muerto por minuto durante los primeros 150 años de colonia española y nadie tiene la culpa. ¿Quiénes son los asesinos? ¿Quiénes mataron a los taínos y a los siboneyes en los humilladeros del Caribe? ¿Quiénes los pusieron a buscar oro en los ríos hasta matarlos? Se llaman Cristóbal Colón, Diego Colón, Bartolomé Colón, Diego Velázquez, Pánfilo de Narváez. ¡Ellos son los asesinos! ¿Quién habla en nombre de los indios buscadores de perlas que murieron con los pulmones rotos en el fondo del mar de las Antillas? ¿Quiénes son los asesinos? Hernán Cortés empezó el exterminio en México y por su hazaña le fueron entregados 43.000 indios como esclavos. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién reclama en nombre de los vencidos? ¿Quién mató a los totonacas y a los otomíes? ¿Quién habla en nombre de los tepehuanes muertos en las minas de Zacatecas? ¿Quién mató a los mayas quichés en Guatemala? Se llama Pedro de Alvarado. Él es el asesino. ¿Quién hizo cenizas 8 siglos de literatura maya? ¿Quién quiso asesinar la memoria de los hombres de maíz? Se llama Fray Diego de Landa. ¡Él lo hizo! ¿Quiénes entraron en el Brasil a matar a los caetés y a los cataguases y a todos los pueblos de la selva y el río? ¿Quién les quitó sus tierras? ¿Quiénes son los asesinos? En Nicaragua, Pedrarias Dávila mató a más de 500.000 de nicaraos y chorrotegas, haciéndolos trabajar como esclavos, vendiéndolos como esclavos. Gonzalo Jiménez de Quesada inició el exterminio de los chibchas y los taironas en Colombia. Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Sebastián de Benalcázar iniciaron el exterminio en Perú, en Bolivia, en Ecuador. ¿Quién arrastró a los quechuas y a los aymaras a las minas? ¿Quién los arrancó de sus tierras? ¿Quién habla por los charrúas y los guaraníes? Pedro de Valdivia, mataste a los araucanos. Reyes, virreyes, corregidores, encomenderos, capataces, ustedes son los asesinos. ¿Quién reclama por los muertos de aquella mala hora? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes chupan la sangre y comen de nuestro sudor? Nos tratan como a perros, nos sacan el pellejo. Cortemos de una vez el mal gobierno de tanto ladrón chándalo que nos roba la miel de nuestros panales. ¡Hermano! ¡El patrón ya no comerá más de tu pobreza! En 1780, hace apenas unos 200 años, se levantó contra todo este sistema de muerte y esclavitud José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, que sublevó a los indígenas desde el Valle del Cusco hasta las costas de Arica y la frontera del Tucumán. En su ejército de desarrapados iban miles de indios de la mina de Potosí, miles de esclavos que servían en las haciendas y en los obrajes. era una espalda y otra espalda, y todas llenas de cicatrices. Durante un año, los vientos de esta gran rebelión quitaron el sueño a los virreyes de Lima, de Buenos Aires y Bogotá. Por traición, Túpac Amaru cayó en manos de los españoles. Lo llevaron a la Plaza del Cusco, le cortaron la lengua, lo amarraron de pies y manos a las cinchas de cuatro caballos. ¡Se prohíbe a los indios usar sus vestidos tradicionales! ¡Se prohíbe todas las pinturas de los incas! Los caballos corren hacia las cuatro esquinas de la plaza y tiran, pero no rompen el cuerpo del indio. No pueden. ¡Se prohíbe a los indios celebrar sus fiestas! ¡Se prohíbe hablar en lengua quechua! ¡Se prohíbe el sonido del pututu! Las espuelas de los jinetes desgarran los vientres de los caballos en un gran esfuerzo. Pero no pueden, no pueden romper su cuerpo. Túpac Amaru no se parte nunca. Se ordena a los indios vestirse según la costumbre española. Se ordena a las indias peinarse según la costumbre española. Se ordena a los indios hablar en lengua española. Por fin, cuando el sol se oculta por no mirarlo, cortan el cuerpo del indio en pedazos y lo degüellan como hace dos siglos a Atahualpa, su antepasado. ¡Se ordena que no quede semilla de este maldito nombre de Túpac Amaru! Así murió el padre de los pobres, Túpac Amaru, por querer ver a sus hermanos indios libres de la esclavitud. Y como él y tantos otros en tantos lugares de América Latina. ¡Ay, de los muertos que mataron no nos dicen nada! Y de los que murieron peleando, todavía menos. Pero los nietos de los muertos y los nietos de los que murieron peleando están entre nosotros. 50 de cada 100 ecuatorianos, 50 de cada 100 peruanos, 60 de cada 100 bolivianos, 70 de cada 100 guatemaltecos son indios. Y en la Argentina, los guaraníes, los mocovíes, los pilagá, biche, chulupíes, diaguitas, tobas, mapuches, onas, tehuelches y tantos otros. Y no olvidemos nuestros huarpes. Son sobrevivientes de nuestros antepasados de América. Aún son esclavos en sus tierras. Pero ya se quitaron la máscara del susto. Y con su verdadero rostro rechazan ese famoso encuentros de cultura que nunca existió. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Actuaron hoy Wally Quiroga Fuster, Dede Bonoldi, Tardo Boggia, Delfín de Lambre, Gabriel Granados, Ariel Reyes, Alejandro Rodríguez, Javier Rosa, Tami Cambría, Mariela Suarzo. Operación, Darío Figueroa. Edición, Marcelo Rojas. Musicalización y dirección, Dardo Boggia. Señores oyentes, muchas gracias por su atención. Hasta siempre.